Radio Bomba. Estamos donde revienta la lacrimógena. Semana por la soberanía audiovisual Perú. La fiesta hace la fuerza. Semana por la soberanía audiovisual. Todos somos soberanos porque somos hermanos latinoamericanos. Y aquí estoy con mi amigo Arapaz, que él es soberano y también es mi hermano. Soberano. Soberano. Al final se va a escuchar solo esto, te voy a decir. Hola, este es el tercer día de la Semana por la Soberanía Audiovisual. Somos Radio Bomba. El día de hoy ha sido tratado el tema de cultura y comunidad. Han habido algunas mesas y talleres, como el taller de disputa del lenguaje a cargo de la Interprovincial, el taller de herramientas visuales a cargo de Lima Dignidad, Espacio Abierto, Mal de Ojo y La Miros MC, y la conversa Experiencias Tecnológicas de Soberanía Digital de Escuelab. Presentación del Observatorio de Economía Solidaria del Semanario de Economía Social Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, y también la proyección de la selección de la convocatoria. De todas maneras, el día terminó con una proyección del documental Frente al Muro, que habla de los procesos de muralización en Chile, ¿verdad? Y estaba buenazo. ¿Y qué más? Día 3, ve mañana. Radio Bomba. Hola, estamos aquí reportando para Radio Bomba. Vamos a hablar con los organizadores. Nos va a hablar un resumen de lo que ha sido y también la invitación a las siguientes fechas acá en la Semana por la Soberanía Audiovisual Lima. Hola, ¿qué tal? Hoy día hemos tenido el día de Eje Cultura y Comunidad. Hemos estado en la mañana con el colectivo La Interprovincial, que ha dado un taller sobre disputa del lenguaje que ha sido muy interesante. Paralelamente, bueno, un poco más tarde hemos tenido el taller de herramientas gráficas para la contrainformación, que ha durado hasta tarde. Se ha terminado un mural en una de las paredes que se pintó en el 2013. Hemos tenido un conversatorio sobre tecnología soberana, bueno, soberanía digital, tecnologías para la soberanía digital, con Kiko Mayorga de Escuelab, que ha sido muy interesante también con la experiencia que ellos tenían, luego de Economías Solidarias. Y en general, bueno, los invitamos para que puedan seguir participando el día de mañana. Va a ser un día bastante intenso. Vamos a tener aquí representantes de los APUs del Pastaza, que van a presentar el documental que han hecho a raíz de la situación que viven allá. Se va a presentar también paralelamente un pequeño avance de documental sobre lobitos y la situación que tienen allá las comunidades pesqueras en Piura también con el petróleo. Y va a estar aquí Tito Cabello también para hablarnos un poco de la experiencia que ha sido la hija de la Laguna en relación con esos otros temas, ¿no? Entonces los invitamos para que puedan venir y nada, estamos aquí esta mañana. Gracias. Radio Bomba. Hola, estamos en el taller de herramientas visuales y contrainformación y hemos estado desarrollando técnicas como la serigrafía, el mural y la fotointervención. Y ahorita estamos haciendo un poco de stencil y comienza la gente a acomodarse en el muro para pintar. Y yo voy a comenzar a serigrafiar algunas prendas que los compañeros han traído también. ¿Qué tal la acogida en el taller? ¿Por qué crees que es importante apropiarse estas herramientas y ponerlas en práctica? La acogida buena, ha venido varias gente, varios colectivos y individuos también motivados por esa desazón con la sociedad, que han venido también a participar. Es importante, creo, que apropiarnos de todas estas técnicas para resignificar en los espacios públicos, resignificar con las herramientas que nos da el sistema para poder transformarlos, ¿no? Que eso nos sirva para transformar lo que a veces nos obliga a hacer el mismo sistema. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Izaga Vila, soy del colectivo Lima Dignidad. Bueno, estamos nosotros en un proceso ahorita de bastante aprendizaje mutuo, nos estamos conociendo y conocemos muchas herramientas y estamos aquí en el taller de herramientas visuales porque de alguna manera llegamos al stencil y cada uno, a pesar de ¿no? Y nada, la técnica ha ido en talleres aprendiéndola y ahora podemos compartirla con más personas, ¿no? Los cosas que podemos haber aprendido y con grandes aportes de personas del colectivo, ¿no? Que nos permiten ahora hacer esténciles con concepto, ¿no? Tenemos una finalidad política, ¿no? Porque nos abocamos a la defensa de la ciudad, de los derechos de los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos un compromiso y el arte lo usamos como una herramienta de lucha, ¿no? De protesta, de contrainformación, efectivamente, ¿no? Para poder decir lo que los medios callan, ¿no? ¿Y qué te parece hablar de soberanía audiovisual y hablar de la defensa de Lima? Me parece bien porque la audiovisual es un arma muy poderosa en estos momentos para poder llegar a algunos logros, ¿no? Por decirlo así, porque hemos podido hacer mucho gracias al activismo y la articulación de todos los activistas. Cuando eso sucede, suceden los logros, ¿no? Y lo hemos hecho en varias ocasiones. Y el audiovisual nos ha servido mucho, ¿no? El audiovisual en redes sociales, manejamos un lenguaje bastante coloquial, somos bastante creativos, tratamos de siempre estar posteando, de estar con la gente en cada momento. Y ese tipo de personalidad es la que transmite. Soy Rosa María, estamos ahora dando un taller de herramientas visuales para la contrainformación, junto con Lima Dignidad, Miroz, Mal de Ojo y nosotros que somos Espacio Vía. El taller reúne un montón de técnicas usadas desde la calle y la idea es meterlas un poco en la semana para devolverlas a la gente, para que nuevamente con aprendiéndolas y haciéndolas nuestras, volvamos a las calles con los mensajes que tenemos a la mano, ¿no? Cuestiones como ciudad, la defensa de nuestro cuerpo, la defensa de los territorios o de los pueblos originarios, ¿no? Eso vuelve a la calle. ¿Por qué participar en la Semana por la Soberanía Audiovisual? Bueno, nos unimos básicamente porque entendemos que la semana es un espacio de encuentro, de nuevas formas de hacer comunicación, nosotros desde lo visual, y por eso que te contaba, de que esas herramientas no son nuestras, ¿no? son de la calle, y lo ideal es como compartirlas aquí desde las experiencias que ya se han ido teniendo para que nuevamente se refuercen y salgan con más potencia a asuntos culturales, pero que no se queden aquí en este espacio cerrado y con la gente que siempre viene, sino la idea que se multiplique y que vuelva a la calle, ¿no? Sí. Semana por la Soberanía Audiovisual Perú. La fiesta hace la fuerza. Radio Bomba. Desde tu experiencia, desde tu visión, ¿qué entiendes un poco por soberanía audiovisual, ¿no? Lo que puedes interpretar y digamos lo que te parece también desde tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Soy Kiko Mayorga, soy cofundador de Escuelab y bueno, estoy interesado acá en compartir algunas ideas con la gente acá en la Semana por la Soberanía Audiovisual. Desde mi experiencia puedo aportar al tema de soberanía digital, que tal vez es parte y en cierto sentido es un poco complementario a la soberanía audiovisual. Lo que se puede entender por soberanía digital es que, digamos, uno tiene que saber qué es lo que está detrás de la tecnología y qué intereses están detrás de la tecnología, y es una habilidad que se requiere en el futuro porque es muy fácil, a través de las aplicaciones y los servicios en Internet, terminar siendo controlados por un algoritmo, ¿no? Justo contaba eso ahora en el taller. Por ejemplo, digamos, todo lo que uno lee en Facebook no es todo lo que sucede en el mundo. Facebook, de alguna manera, tiene que priorizar qué cosa es lo que te muestra primero. Y uno tiene que, digamos, uno tiene que ser consciente de que lo que uno está viendo no es necesariamente todo lo que hay, ¿no? Y hay que tener cuidado con cómo es que el algoritmo te entiende, cómo te interpreta y cómo, digamos, él compone lo que es el contexto que tú puedes ver, ¿no? Él compone tu panorama, él compone lo que tú puedes ver. Entonces, es bien importante, digamos, aprender a educar a los robots para que te sirvan y no al revés, ¿no? Todos los canales que difunden la información hoy en día están controlados por empresas que tienen fines de lucro y ellas siempre van a intentar maximizar sus digamos, su estrategia, sus utilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo que comentaba en el taller, uno en Facebook ahora puede decir, ver esto primero, ¿no? Uno puede elegir las páginas de fans, aparte de seguirlas, uno puede especificar, quiero ver esto primero. Entonces es importante que uno le dé la forma al entorno que quiere consumir, ¿no? Bueno, eso, y además también estaba contando un poco de la historia de Escuelab, que tiene ya como desde 2008, casi 7 años, y hemos desarrollado una serie de experiencias de, digamos, experimentación alrededor de la tecnología, y hemos, se llama hackear algunos medios, modificar los medios electrónicos, a nivel experimental, bueno, para crear comunidad que realmente tiene el poder de poner la tecnología a su servicio y no solo al revés. ¿Y qué te parece el espacio de la Semana por la Soberanía? Me parece increíble este espacio. El centro de Lima es definitivamente un lugar diverso, inclusivo, céntrico, inspirador, a más no poder. La propuesta de la Semana por la Soberanía Audiovisual, esta semana de talleres, conversatorios y proyecciones de audiovisual no comercial, de audiovisual hecho desde las comunidades y desde Latinoamérica, ¿qué te parece? No, mira, me encanta el concepto de la Semana por la Soberanía Audiovisual, me encanta el loguito del animalito, creo que es un tigre. Esto, me gusta el atrevimiento de la propuesta, el atrevimiento de la búsqueda y de la lucha, ¿no? Leo justo en la pared acá, soñar también es resistir, dice Stefan Kaspar, ¿no? Bueno, definitivamente el audiovisual es un canal, ¿no? Muy potente, ¿no? Es un canal que, bueno, es como el texto antes, ¿no? Los libros antes, audiovisual hoy en día, ¿no? Con YouTube y canales por el estilo, realmente es posible acceder a material audiovisual producido en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, además. Entonces, digamos, es una herramienta muy importante para justamente reclamar esa libertad y esa autonomía que debemos tener respecto a cómo nos informamos y a cómo nos constituimos como sociedad. Gracias. Radio Bomba. Bueno, mañana vengan a ver el documental Pastaza. De verdad, es muy crudo la situación que se muestra en ese documental, ¿no? Pucha, es letal lo que le están haciendo al país. Sobre todo si es que quieren ver qué cara pone un ministro cuando ve las consecuencias del extractivismo, lo van a ver mañana en el documental Pastaza. Radio Bomba. Una, dos, tres. Semana por la soberanía audiovisual. La fiesta hace la fuerza. Semana por la soberanía audiovisual Perú. La fiesta hace la fuerza. Desde algún lugar de Lima, comunicación popular para tu deleite.